Muy buenos días, querido auditorio. Mi nombre es Dairo Dávila y estamos otra vez aquí transmitiendo desde los estudios de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y les damos la más cordial bienvenida a este, su programa, Escenario, donde todos quisieran estar. Nos acompañan el día de hoy Magda Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que se la pasen muy bien y les guste nuestro programa. Maggie Fernández. Hola, muy buenos días. Espero que les guste el programa y gracias por acompañarnos. Y Ricardo Castro. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Escenario. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Asociación Nacional de Locutores. Nuestros teléfonos en cabina 5513-1934-36. Llámenos y pidan por cabina. Aquí estaremos con ustedes para cualquier sugerencia, petición o comentario que tengan para nosotros. Así es que vamos a dar inicio a nuestro programa. Nos vamos con nuestra primera sección llamada Detrás del Telón. Nos vamos rápidamente a los micrófonos con nuestra compañera Magda Prandtl. Hola Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Lista para aportar un poco a Detrás del Telón. Y lo que puedo hacer es comentarles de los ciclistas mexicanos en su marcha del silencio, Road Silence, aquí en nuestra Ciudad de México, a donde van a recordar a los muertos por accidentes viales. Esto fue el día de ayer, 18 de mayo, y los organizadores dijeron que se reunieron en las escalinatas del Auditorio Nacional y de ahí partieron con rumbo al Zócalo Capitalino, que es el pleno corazón de la capital mexicana. Jesús Martínez Gómez es el organizador de este evento en México y de la rodada que tiene presencia en 300 ciudades en el mundo. Señaló que recordaremos todos a los ciclistas que han muerto por accidentes viales, de los cuales la mayoría son ocasionados desafortunadamente por el transporte público. Pues descansen en paz y pues sigamos con nuestra siguiente nota. Sí, qué difícil es eso, ¿no? Lamentable. Qué lamentable, la verdad, de que la gente todavía no tenga esa cultura vial para respetar a los ciclistas, motociclistas, y que hayan tantos accidentes como los que nos acabas de comentar. Sí, no hay respeto por semáforos, no hay respeto pues por los ciclistas, la gente parece que les molesta o les enoja un poco el que vayan recibiendo el fresco del aire, que pasen antes que nosotros, al igual que los motociclistas. Si no hay, desafortunadamente, vuelvo a que la educación es todo en la vida y pues desgraciadamente eso nos falta mucho en México. Sí, es lamentable, tenemos que... la educación vial tiene que ser... Sí, tenemos que buscar el respeto en las calles, tanto en las calles como en avenidas. Debe de darse el respeto al transeúnte, a los ciclistas, a la gente en silla de ruedas, sí, en general. Y las personas que también tienen los puentes, que no los usan, prefieren ser atropellados, eso pues ya no es de los ciclistas, pero pues también es un respeto que uno mismo tendría que tener. Sí, nos falta mucho la cultura del respeto, tanto como conductores como peatones. Como peatones. Sí, porque ni siquiera nosotros mismos, como dice Magda, no cruzamos las avenidas por los puentes, sino estamos ahí toreando a los carros. Siempre vamos a las carreras. Sí, es el estilo de vida al que estamos acostumbrados. Sí, la educación de cruzar la calle por una esquina, en fin, muchas cosas de ética que tendríamos que saber todos los mexicanos. Y si lo sabemos, pues no lo hacemos. Pues sí, debemos de respetar y respetar esos límites de velocidad que para eso existen, porque muchas veces también, como aquel accidente que acaba de pasar con el Metrobús, que se sale y atropella creo como a 15, 20 personas. Sí, es cierto, estuvo terrible eso. Aquí en el distrito, me parece que fallecieron 4 personas de estas atropelladas, entonces es lamentable que pasen este tipo de situaciones. Exactamente, pues qué pena. Pues sí. Bueno, pues queridos amigos, vamos a continuar con nuestro mundo, a donde les platicaremos un poco de todo. Vamos a hablarles de tenis, les puedo platicar de Argentina, que es el actual campeón de la Copa Mundial, y que ganó este miércoles 2-1 a Suecia en la serie correspondiente al Grupo Rojo. Pero antes de seguir, vámonos a un corte. Ahorita comenzamos con nuestro mundo. Adelante. Así es, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, amigos, no se despeguen. Esto es El Escenario. Gracias, les recordamos, estamos transmitiendo en vivo desde la Asociación Nacional de Locutores de México. Nuestros teléfonos en cabina 5533-1934 y puedes seguirnos mediante la página de internet www.anlm.com.mx. Te recordamos que si tú deseas obtener tu diplomado en locución, bien puedes acudir a nuestras oficinas ubicadas en Praga número 40 o bien obtener más información mediante los números telefónicos. Aquí puedes obtener tu diplomado en locución, conducción para televisión, cronista deportivo, doblaje, guión, actuación, dirección de escena, dirección de cámaras y camarógrafo para televisión. Así es que si estás interesado, no dudes en comunicarte a los teléfonos 55 33 19 34 al 36. Continuamos, esto es ANLM. Hola queridos amigos, estamos aquí regresando a nuestro mundo, a donde Dairo nos va a platicar un poco del hijo de Julio César Chávez. Adelante Dairo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto seguir aquí en esta sección de nuestro mundo. Y pues bueno, fíjense que voy a hablarles un poco de Julio César Chávez Carrasco. ¿Quién es Julio César Chávez Carrasco? Bueno, pues como su nombre ya lo dice, es el hijo de Julio César Chávez que, bueno, que lleva 25 peleas sin ser vencido, exactamente. Y pues bueno, parece que es una promesa, ¿no? Para el boxeo. Y pues bueno, Julio César Chávez fue a visitar a su hijo y le dio consejos para prepararse para este campeonato. El César del boxeo estuvo ayer con Junior en el entrenamiento que realizó el sinaloense ante los medios de la Wild Card Gym de Hollywood, California. Pues Julio César Chávez Carrasco buscará arrebatarle el 4 de junio el centro mediano de Consejo Mundial de Boxeo al invicto alemán Sebastian Zwick en el Staples Center de Los Ángeles, California. Dice que mi papá esté acá, esas son palabras de Junior, que mi papá esté acá me ayuda mucho, tiene toda la experiencia y me dice en qué hay que trabajar o qué hay que corregir para la pelea más importante de mi carrera. Es un gran apoyo y vamos a darle a todo México ese campeonato. No, eso lo comentó vía telefónica el invicto de 25 años. Ahora, ¿cómo ven? No, pues imagínate con ese papá que fue campeonazo de campeonazos. Así que nos vamos con el de tal palo. Tal palo, sí. Exactamente, sí. Absolutamente. Sí, y bueno, pues el papá le hizo también un comentario que dice: vine a ayudar a mi hijo, estoy para ayudarlo y para ver cómo trabaja. Platiqué con el Roach y me dijo que puede ayudar, es una pelea complicada y tenemos que corregir algunos detalles, pero van a ver que a Julio César Jr. distinto. Así es que, pues bueno, esperaremos con ansias esta pelea. ¿Para qué fecha es esta pelea? Para el 4 de junio. No, pues estamos apuntados todos. Buenísima va a estar. Pues seguro yo creo que va a seguir invicto, pues, después de estos coacheos por parte de su padre. Claro. Sí, sí, nadie mejor que él para entrenarle, pues después de haber sido uno de los mejores boxeadores. No, pues con ese papá es como Chicharito, ¿no? Con su papá y su abuelo. Es la sangre. Sí, sí, definitivamente, los genes. Bueno, pues vamos a continuar con Maggie Fernández para darle cierre a nuestro mundo. Y después de su plática continuaremos con La Estrella Caída. Pero por el momento vamos a escucharte, Maggie. Claro, vamos a hablarles el día de hoy del partido de clausura 2011 que van a ser los equipos de Monarcas y Pumas los que van a ganarse el campeonato. De ahí tiene que salir el campeón. El partido se va a transmitir por Azteca 7 a las 8:30 de la noche y va a ser en el Estadio Morelos. ¿El día de hoy? El día de hoy. Sí, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Va a ser el partido de ida y el partido de vuelta va a ser el día domingo. Los horarios aún no los tengo, pero va a ser en el estadio de CU. En el Estadio Olímpico Universitario, exacto. Así es. Sí, pues por lo visto toda la gente saliendo de trabajar, bueno, correr a sus casas para estar listos para ver el partido. No, hombre, va a estar tremendo, ¿eh? Y es un partido que se espera mucho, ¿eh? Porque Pumas va por su séptimo campeonato y Monarcas por su quinto campeonato. Pues señores, hagan sus apuestas, a ver quién gana de los dos, y pues a preparar una rica botana y a disfrutar de este maravilloso partido. Además que los dos estaban en la tabla de los, quedaron en, Pumas quedó en segundo lugar en la tabla y Monarcas en tercero. Va a ser un partido que, bueno, va a sacar chispas de ahí, va a salir... Lumbre. Sí. Ojalá y no pase lo que sucedió en las semifinales, ¿no? Con Cruz Azul y... No, pues eso ahorita lo vamos a comentar en Estrella Caída, que pues desafortunadamente hubieron muchos taches ahí. Pero por lo pronto, pues a prepararnos para estos partidos tan importantes. Pónganse la camiseta. Y y que gane el mejor. Así es, mira, así tenemos es. Aquí que Morelia fueron los campeones de la Liga de Fútbol Mexicana en el año 2000, uh-huh. En el torneo de invierno. Y bueno, el más reciente Pumas en el 2009. Entonces, pues estábamos aquí con los Pumas que van para retomar este campeonato nuevamente. ¿Cómo no te voy a querer? Exacto. Pues ojalá que la final de esta clausura 2011 gane el mejor y no por errores arbitrales. Esperemos que realmente sea un buen partido y que gane el mejor, que es de lo que se trata. Así es, y más, ¿no?, que nada que se entreguen a la cancha y que den todo lo que tienen que dar. Que no se vendan. Del lado de Pumas tenemos a sus héroes, que vienen siendo el Picolín Palacios, Marco Antonio Palacios, que viene siendo su hermano gemelo, no sé si lo sabían. Uno es el portero, es Picolín 1 y Picolín 2. Darío Verón, delanterísimo. Luis Fuentes, Israel Castro, Javier Cortés, Efraín Velarde, Palencia, Paco Palencia, que es una leyenda en el fútbol mexicano, Dante López, Juan Carlos Cacho, Martín Bravo. Y del lado de Monarcas está Rafael Márquez, Manuel Pérez, Rojas, Leao, Hernández, Gastelum, Lozano, Andrade, Wiki, Pérez, y en la portería está Federico Vilar. Vamos a ver de qué cuero salen más correas y hacer sus apuestas, como dijo mi compañera Magda. Pues adelante, que gane el mejor. Esperemos que sea Pumas. Estoy demostrando mi preferencia, una disculpa a todos, pero Pumas tiene que ganar. Bueno, recordemos yo que ya estamos hice mi en apuesta. Estamos en el DF, somos universitarios y bueno, muchos de nosotros hemos crecido con la garra en el corazón desde pequeños. Bueno, pues el que pierda que compre la taquiza. Mi corazón es azul y mi piel dorada. Siempre eso te amaré. Bueno, pues queridos amigos, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente sección que se llama La Estrella Caída. Les vamos a platicar del caso del partido de Cruz Azul contra Morelia, que a pesar de haber sido un partido bien jugado, abierto y con goles, terminó manchado, pero muy manchado, y todo porque un loco, un espontáneo indeseado, aficionado, se metió a la cancha exactamente y le pidió la mano a Gerardo Torrado. O sea, lo quiso ir a saludar de mano. El capitán del Cruz Azul, Torrado, no se la quiso dar simplemente. Y entonces fue cuando apareció Waldo Ponce para decirle al invasor que por favor se retirara, que se fuera, que no tenía nada que estar haciendo en la cancha, ¿no? Pero en eso el Chaco Jiménez sacó toda su frustración, efectivamente, y estuvo terrible porque se fue a los golpes sobre el intruso, que también respondió, y con lo que se encendió la mecha, y todos los jugadores del Cruz Azul, al igual que todos, o sea, ya fue un relajo. Todos lanzaron golpes, patadas, al tiempo que la gente de seguridad llegaba tarde, por cierto, como es costumbre en los agentes de seguridad, y se tardaron en actuar. Entonces ya retiraban a este inadaptado, al que también Vilar, el entrenador del Morelia, le reclamaba la estupidez que cometió. Entonces imagínense el numerito, ¿no? Estuvo muy fuerte, ¿no? No, y aparte no solo en la cancha hubo agresiones. Déjenme platicarles también que en las tribunas se dice que hubo una víctima de la pasión de las porras, luego de haber sido apuñalado en una riña en el partido. Y otro más fue balaceado y ahorita se encuentra grave en el hospital. Entonces, como todo esto se dio en un momento importante del partido, que fue cuando Morelia acababa de marcar el tercer gol, los jugadores del Cruz Azul se encontraban tensísimos y pues obviamente súper frustrados. Claro. Entonces imagínense cómo estuvo la situación, tanto en la cancha como en las tribunas, ¿no? Es una pena, la verdad, que este tipo de partidos terminen con estos... Con patadas voladoras. ¿No? Pues, en lugar de que sea un momento donde se conviva y se disfrute de un buen partido, entra ahí los que se ponen la camiseta y defienden a su equipo como si fuera, no sé, su propia familia. Digo, está bien el fanatismo, pero no a este grado de violencia. Claro. Porque van niños, y aparte de todo, tenemos que entender que el Cruz Azul, que diga el Cruz Azul, ya tenía una muy mala racha, ¿no? O sea, y había sido... Siempre se queda a la mitad en el camino, jamás termina, y obviamente se frustran sus aficionados, y ya estaban todos tensos, y hay que tomar en cuenta que si tienes mucho estrés y todo eso, explotan, y eso fue lo que hizo el aficionado, o sea, por lo que nos platicas, Magda. Pues no sé, yo en lo particular... Vino a prender la mecha. Yo en lo particular, cuando voy a un partido de fútbol, aplico lo que es la gritoterapia. Me aviento las porras y mira, salgo yo del estadio afónico, ¿no? Completamente, sí, claro. Y con un como en un concierto. Bien relajadísimo. Es que eso se vale, ¿eh? Y eso es a lo que me gusta, ir al estadio, apoyar el equipo y todo. Digo, si hay un loco por allá que bueno, digámoslo, nuevamente se está poniendo loco porque su equipo va perdiendo, es que se ponga loco él, más loco soy yo por hacerle caso. Ahora, en cuestión, claro, de los jugadores también, ¿por qué irse contra los golpes contra esta persona si no estaba haciendo nada más que pedir la mano de uno de ellos? Sí, solo quería, y era fanático, me parece que era fanático del Cruz Azul, quería saludar a Torrado, que es fanático de, sí, Torrado. Lo que pasa es que encontró la puertita abierta a la cancha y dijo, ahí les voy. De aquí soy. Y no supo, exacto. No supo todo lo que iba a suceder después de esa decisión, ¿no? Que tomó. Es que pena, ¿no? Sí, el día de ayer estaba leyendo que este joven, no recuerdo su nombre, pero tenía que pagar 120 pesos de multa en el Ministerio Público, ahí en Morelia. Haz de cuenta que la MP dijo que no, que él no había tenido la culpa, así es que se fue sin pagar su multa, ni ninguna fianza, salió libre y... pues nada más hicieron el ridículo los futbolistas. No, y además, para colmo, el preparador físico del Morelia le soltó un golpazo a Waldo Ponce. Y entonces, imagínense, también ahí la situación terminó por explotar. Porque también es integrante del cuerpo técnico, que es del Morelia, le tocó una golpiza. Y sobre todo un tremendo cabezazo que le dio Chuy Corona. Que, por cierto, esto le está costando el no jugar en la Copa de Oro. En la selección, sí, es verdad. Sí, todo se salió de control, convirtiéndose en una situación vergonzosa y lamentable. Claro, y eso hizo que tuviera la expulsación de varios jugadores en varios partidos, de hecho de 3 a 9. Y lo peor es para Jesús Corona, que no jugará en la selección mexicana para la Copa de Oro, que es el próximo mes de junio, justamente en Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Por la invasión de esta persona... Y sobre todo que se dejan llevar por ese... La pasión, interpretada. Y también por obviamente, el sentimiento en ese momento de frustración, ¿no? Y fue lo que vino a prender la mecha para que se generara todo este problema. Es lamentable. Pues yo pienso que la educación, otra vez, es todo en la vida, ¿no? Educación, y es respeto y tolerancia. Claro, claro, absolutamente. Y ni modo, Tomás, voy a dirigir el partido desde la tribuna. Wow. Sí, efectivamente. Quedó pues mira, solamente un comentario... El día de hoy vamos a tener el primer partido de ida con Morelia y Pumas. Esto va a ser allá en Morelia. La final la vamos a tener el día domingo. Así es que exhorto a todos los capitalinos a, por favor, conservar la calma. Disfruten este partido. Y pórtense bien, por favor. Sí, digamos, está bien echarse sus chelitas y estar cotorreando. Y mira, nada tiene que ver una persona que traiga una playera con el equipo contrario. Digo, a fin de cuentas, recordemos, es solamente un deporte. Griten, vivan, gócenlo, pero no acredan. Eso sería yo mi recomendación. Y señores jugadores, si me acerco a darles la mano, por favor no me vayan a pegar. Simplemente soy un aficionado. Claro. Y ustedes sabrán, pues, tienen demasiados aficionados y pues no está mal solamente darle la mano. No te costaba nada, Torrado, darle la mano y decirle, aquí está mi mano, amigo, ya vete que estamos jugando, corre. Sí, pero quién sabe, a lo mejor claro. Lo que no debió haber hecho es meterse a la cancha y esperar a su ídolo un poco después. No sé, se hubiera evitado todo este desbarajuste que sucedió. Entonces, pues bueno, amigos, ustedes platíquenlo y piensen y vean que para el siguiente partido pues tenemos que ser más cool, ¿no? Y sí. Tenemos que agarrar la onda y disfrutar el partido y punto. Porque lo único que va a pasar es que ya se van a acabar los partidos y la gente no va a ir. Pues sí, van a terminar televisándolos todo el tiempo. De hecho hubo una vez creo que en una final o me parece que fue un partido con América y no recuerdo qué otro equipo y no, solamente lo televisaron y fue por TV de paga y los aficionados se quedaron, bueno, ya son cuestiones diferentes ahí, pero bueno, pues entonces creo que ha sido todo en nuestro programa. Esperemos que les haya gustado. Me despido de ustedes, yo soy Magda Pran y pues nos despedimos todos. ¿Dairo? Sí, mi nombre es Dairo Dávila. Fue un placer estar con ustedes otra vez aquí en Escenario, el lugar donde todos quisieran estar. ¿Y tú también, Maggie? Claro, mi nombre es Margarita Fernández. Les recuerdo, por favor, los horarios que viene siendo en TV Azteca a las 8:30 en la final de ida. Y Ricardo Castro. Así es, amigos, un placer nuevamente el haber estado con ustedes transmitiendo aquí desde la Asociación Nacional de Locutores. Esperamos volver nuevamente y continuar informándoles acerca de noticias de nuestro mundo. Así es que sean felices, diviértanse, gócenla bonito. Hasta la próxima.